La receta del futuro para el Facility Management. La combinación de experiencia en el sector con robots autónomos, chatbots, ChatGPT e inteligencia artificial, analítica de datos y las últimas tecnologías disponibles se convierten en los ingredientes fundamentales para la resolución de las necesidades actuales y futuras a las que debe hacer frente un Facility Manager. Tras más de 25 años desarrollando soluciones tecnológicas para el Facility Management, siendo aliados tecnológicos de más de 40 clientes y actualmente brindando servicio a más de 32.000 usuarios en todo el mundo. Desde Fama a 480 Product, escuchamos activamente las necesidades de nuestros clientes y desarrollamos continuamente nuestra plataforma tecnológica dedicada a la gestión integral de activos e infraestructuras, con el objetivo de proporcionar siempre la mejor tecnología disponible. Por ello, desde nuestra experiencia, proponemos lo que hemos denominado la receta del futuro para el Facility Management, cuyos ingredientes principales son: base de experiencia en el sector de buena calidad. En primer lugar, es esencial disponer de una buena base para construir la receta. Por lo que deberemos prestar especial atención a tres aspectos fundamentales: equipo multidisciplinar, experiencia contrastada, tecnología utilizada con flexibilidad o capacidad de adaptación. Puñado de robots autónomos. Pongamos el ejemplo de una organización que lleva a cabo la coordinación de actividades empresariales, CAE, con un gran volumen de usuarios, contratas y operarios. E imaginemos las ventajas de incorporar reconocimiento óptico mediante un robot sobre la herramienta de FM para validar importantes volúmenes de documentación por parte del cliente. Eficiencia, precisión. Ahorro de costes, flexibilidad y seguridad. Una cucharadita de chatbot. Pensemos en la dificultad del proceso de adquisición de datos de campo, por ejemplo, medioambientales, y en el reporte de información. ¿Qué pasaría si utilizáramos el chatbot para obtener de manera sencilla los datos, acercando la tecnología a los usuarios a través de WhatsApp? Este sería el caso del proyecto AgriFoodNVDSS, un sistema innovador que integra aplicación web, chatbot y datos georreferenciados para acelerar, simplificar y generar transparencia en la industria agroalimentaria a la hora de orientar la toma de decisiones hacia la reducción de la huella medioambiental. Una pizca de ChatGPT. Cómo facilitar y agilizar el proceso de aprendizaje y uso de la aplicación de FM por parte de cualquier tipo de usuario, evitando los densos manuales de usuario tradicionales. Una opción sería aplicar una inteligencia artificial IA, tipo ChatGPT, sobre la herramienta de FM a través de preguntas que permitirán ir mejorando la documentación de ayuda al usuario a partir de las respuestas que obtenga. Tres tazas de inteligencia artificial. Y si lo que buscamos es mayor agilidad en los procesos de implantación de un software de Facility Management, mayor calidad y detección de errores y menor tiempo de puesta en marcha de la solución. Pensamos que la aplicación de IA en el inicio de los proyectos de implantación permitiría automatizar fases como la recogida, homogenización y estructuración de datos, la propuesta de catálogos de inventario y el despliegue. De este modo, se podría utilizar una IA para trabajar las sugerencias basadas en el análisis de los datos. Otra taza de IA se podría aplicar en el primer testeo de los desarrollos del software de Facility Management, previo al testing de los implantadores, con el objetivo de agilizar este proceso y poner en marcha la solución en menos tiempo con mayor seguridad de funcionamiento para el cliente. Una cucharada colmada de analítica de datos. Nos damos cuenta de que tan importante como proporcionar el dato relacionado con los inmuebles es que se obtenga de forma ágil su interpretación y sugerencia de acciones asociadas. Para ello es sumamente útil la aplicación de IA para analizar de manera desatendida los datos asociados a cualquier entidad y sugerir y aportar ideas para solventar situaciones. Un toque de última tecnología disponible. Por último, es muy interesante la aplicación de diferentes tecnologías de vanguardia para optimizar y automatizar la gestión de cualquier recurso dentro de la organización, más allá de salas o puestos de trabajo, y resolver las necesidades que tiene hoy en día el Facility Manager. Algunos ejemplos. La última tecnología web app basada en Flutter ofrece interesantes ventajas como la realización de apps ejecutables en Android y en iOS con rendimiento nativo y la agilidad en el desarrollo y rendimiento de la aplicación. La integración con Outlook a través de ADIN agiliza todo el proceso asociado a la reserva, accediendo a todas las opciones de selección sin necesidad de cambiar de aplicación, así como la integración con MS Office 365. Síguenos en portalfacility.com para estar al tanto de las principales noticias del Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo. Hasta la próxima.